Bien, amigos, son las 6 de la mañana con 8 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este jueves 2 de agosto del año 2018. Escuchamos el trío de Michael Tinner y continuamos con más jazz. Ahora le invitamos a escuchar a Bob James y esta producción titulada Ángeles de Shanghái. Bien, amigos, son las 6 de la mañana con 12 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este jueves 2 de agosto del año 2018. Escuchamos esta producción Ángeles de Shanghái de Bob James. A continuación, las noticias con Javier Solórzano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. El esfuerzo, imagínense con este bárbaro calor, carrera a las 11 de la mañana, natación 11 de la mañana, ciclismo 11 de la mañana, imagínense con 31, 32 y hasta 33 grados. Y de repente llega a la meta, hizo todo lo que hizo y no ganó, pero ganó. ¿Ya sabe cómo es esto? Bueno, escribamos la historia de los ganadores y escribamos la historia de los que no ganaron y que son realmente excepcionales, como los casos que hemos referido. Entre otros, el caso de Brandon, el hockey femenil que ahí me tiene realmente atrapado, así me parece que es una cosa, lo que hicieron las muchachas fue maravilloso. Y también el caso ayer de este tercer lugar tan importante en triatlón. Y no olvidemos a los que ganaron, porque las y los que ganaron tienen mucho que decir. Un dato antes para que vayamos a las noticias. ¿Quién cree usted que ha ganado más medallas de oro, los hombres o las mujeres en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe? pues ahí le va, ¿eh? Son más hombres los que vienen a los Juegos Centroamericanos y el Caribe de la delegación mexicana, y son más las mujeres que han ganado medallas de la delegación. Y es una proporción como de 6 a 4, o sea, por cada 10, 6 son hombres, 4 mujeres. Bueno, estas 4 mujeres han hecho un trabajo formidable. Las mujeres son, vea usted, simplemente vea la prensa, vea Canal 11 y se dará cuenta de todo ello. Bueno, ahora sí vamos a nuestra terca realidad, a las 6:14 en hora del centro. Me alargué un poquito al inicio, perdón. Yo sé que usted quiere estar informado y ya nos vamos hechos la bala para que usted sepa qué ha pasado. Bueno, ya fueron recuperadas las cajas negras del avión de Aeroméxico que se accidentó en Durango momentos antes de despegar. En el primer día de trabajos de la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes de Aviación, ya fueron recuperadas las cajas negras del avión Embraer 190, matrícula XA-GAL de Aeroméxico, que este martes se accidentó minutos después de despegar del aeropuerto Guadalupe Victoria en Durango. Ya se recuperaron las dos cajas negras del avión, están, entiendo, en perfecto estado, y bueno, pues ahora tendrán que ser leídas, analizadas, y esa es una primera parte de la investigación del incidente. Desde la capital duranguense, el director general de Aeroméxico, Andrés Conesa, informó que un equipo especial brinda asistencia a los pasajeros y sus familias, como traslados y hospedajes. Además, ratificó, la empresa cubrirá todas las afectaciones y gastos hospitalarios. El gobernador de la entidad, José Rosas Aispuro, informó que la etapa de la emergencia terminó. Estamos ahora en la etapa de darle seguimiento, de ver la situación de salud de cada uno de los pasajeros que se vieron afectados, y desde luego el de atender a sus familias, de también ayudar a que quienes tienen una situación migratoria que requieren pasaportes, se les va a ayudar. El director general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Ricardo de la Cruz, informó respecto al estado de salud de las 103 personas que iban a bordo, 99 pasajeros y 4 tripulantes. Reconoció que los protocolos de emergencias fueron debidamente aplicados por la tripulación y los cuerpos de seguridad del aeropuerto y del estado. Informaron además que el aeropuerto de Durango opera de manera regular. Sobre la investigación, que dijeron tomará varios meses, la Secretaría de Comunicaciones informó que la fase inicial se enfocará en localizar los restos de la aeronave, entrevistar a la tripulación, pasajeros, personal de tierra y controladores aéreos, así como obtener información de la torre de control y de las cámaras del aeropuerto. Agregó que de manera paralela, la PGR realizará la investigación correspondiente. 11 Noticias, Judith Hernández. Bueno, le cuento que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, confió en que los resultados de la investigación del accidente estén listos antes del 1 de diciembre. En el accidente del avión de Aeroméxico ocurrido en Durango no se descarta nada, incluso un posible error humano, dijo el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza. Yo creo que no se puede descartar nada, hasta ahorita hay hipótesis, el error humano pues desde luego que está en la agenda y habrá que analizarlo. Y hay el criterio humano del piloto que también toma la determinación si hace o no el despegue. Aseguró que ya comenzaron las indagatorias de la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes de Aviación para saber qué ocurrió en el despegue del vuelo AM2431. Prometió que antes del 1 de diciembre estará el peritaje. Pero lo que yo sí asumo es un compromiso, es que va a ser pronto y va a ser en esta administración, y veré qué hago para que así se den las cosas. Creo que no fue algo tan, vamos a decir, tremendo, que implique una gran investigación de vientos elevados, de cuestiones aéreas. Fue en tierra y creo que la respuesta a muchas de las preguntas las podremos tener aquí. Señaló que gracias a la capacitación permanente que recibe el personal de las aerolíneas, se actuó de manera profesional, con lo que se evitó que la tragedia alcanzara mayores dimensiones. Al igual que el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, pidió confiar en las empresas comerciales de Aviación. Creo que esa modernidad de nuestros aviones, de los aviones mexicanos, más la capacitación de los pilotos, de los tripulantes, que ayer se vio manifiesta, deben hacernos tener confianza en que somos una de las aviaciones comerciales del mundo más modernas y realmente de mayor crecimiento. Sí, siempre habrá gente que tenga un poquito más de preocupación, pero pues yo creo que por lo que conozco de las estadísticas de la aviación, por más que veamos algunos incidentes, son menores que con respecto a muchos otros transportes o a otros riesgos que enfrentamos día a día todas las personas. 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández. Bueno, sobre este tema, el Colegio de Pilotos Aviadores de México pidió a la Administración Pública Federal tomar acciones para reducir los accidentes de aviación mediante el fortalecimiento de la autoridad aeronáutica. A ver, los pilotos manifestaron su preocupación por lo que va de este año, del 2018, han ocurrido 70 accidentes en la aviación nacional. Pidieron mayor supervisión a las escuelas de aviación, a la aviación general y ejecutiva y al mantenimiento de las aeronaves. Calificaron como inaceptable que algunos operadores asignen a sus tripulaciones un número determinado de horas de vuelo mayor al permitido por el de la Ley Federal del Trabajo. Pocas chambas quizás sean tan desgastantes por la tensión que en muchas ocasiones tienen, como por más que haya piloto automático y por más que haya muchos elementos hoy en día que permitan la seguridad, ¿no?, de las líneas aéreas, de los aviones, como el que es ser un piloto o pilota, ¿no? Realmente es algo verdaderamente que requiere, pues, como todo, procesos de descanso, determinado número de horas de vuelo, etcétera. La Embajada de Estados Unidos en México informó que al menos 65 de los pasajeros de esa aeronave que se accidentó en Durango eran estadounidenses, son estadounidenses. Además, autoridades locales informaron que también hay un ciudadano español y una mujer de origen colombiano. Debido a esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores entró en contacto con los consulados o embajadas correspondientes y puso a disposición del número telefónico 618-811-266, lo tiene usted en pantalla, para atender cualquier eventualidad. También de una dirección de sus oficinas, por cierto, están ubicadas en Boulevard Durango 1046. Boulevard Durango 1046. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, lamentó el accidente de aviación de este martes y descartó que pudiera afectar al turismo en nuestro país. Así lo expresó. Sí, siempre habrá gente que tenga un poquito más de preocupación, pero pues yo creo que por lo que conozco de las estadísticas de la aviación, por más que veamos algunos incidentes, son menores que con respecto a muchos otros transportes o a otros riesgos que enfrentamos día a día todas las personas. Sí estamos coordinados con comunicaciones, le vamos a dar seguimiento y bueno, estar seguros sobre todo pues, de tratar de evitar que estas cosas vuelvan a ocurrir. Bueno, son ahora las 6:21 en la hora del centro, muchas cosas. Marcos es de los que dice que México ya ganó, yo me esperaría. Ya sabe que nunca hay que contar el dinero que no se tiene en la mano, pero tiene más información, Marcos, que yo. Vámonos contigo, mi querido Marcos, aquí en estos Juegos Centroamericanos y el Caribe, penúltimo día de actividades. Javier, muy buenos días, te saludo con mucho gusto. Efectivamente, ya se está poco a poco cerrando las actividades de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero vamos a platicar de lo que sucedió ayer en Puerto Velero, un verdadero espectáculo, el triatlón en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, y México demostró que es una potencia en esta disciplina, a pesar de las condiciones climáticas, más de 32 grados de temperatura, más de 70% de humedad. Bueno, pues así inició el triatlón. Primero fueron las mujeres, y bueno, ahí Claudia Rivas y Michelle Flippo dominaron desde la natación. Salieron de líderes de la natación y ya nunca dejaron la punta y ganaron medalla de oro y medalla de plata. Así que vamos a escuchar a Claudia Rivas y Michelle Flippo. Fue bastante grato para mí, creo que es muy, muy bonito el obtener esta medalla. Las competidoras nos topamos con un clima bastante caluroso y húmedo. Creo que habíamos preparado con anticipación algunos entrenamientos en calor, pero creo que esto lo supera. Entonces creo que sí, las condiciones climáticas son muy fuertes, pero a todas nos tocó. Pues significa el esfuerzo que he estado haciendo estos últimos meses para mejorar, el esfuerzo de mi entrenador por llegar a lo más alto y pues agradecimiento a la selección por confiar en mí. En los hombres también fue un agarrón entre mexicanos. Rodrigo González y Crisanto Grajales protagonizaron un verdadero duelo de titanes, en donde también los dos salieron desde un principio como líderes de la natación. En la bicicleta dejaron atrás al resto de los competidores y en la carrera se mantuvieron juntos hasta cerca del kilómetro 9, y ahí Rodrigo González metió segunda, apretó el paso y dejó atrás con un gran sprint en los últimos metros a Crisanto Grajales para quedarse con la medalla de oro. Vamos a escuchar a ambos competidores. Este es nada más el resultado de muchos, muchos años de trabajo, de muchísimas horas de entrenamiento, de pues tantas veces que me llevaron desde que era chico a nadar a las 5 de la mañana antes de ir a clases, que me llenaron de entrenar, que me apoyaron siempre para salir a competir cuando tenían que pagar los viajes, cuando tenían que comprarme bicicletas, todo. Entonces, bueno, se lo dedico a mis papás sobre todo. En lo personal, yo quería una medalla de oro, ¿no? Pero al final te digo, sabía que este recorrido, con estas subidas, esta humedad, por la experiencia, y obviamente es para gentes grandes, para gentes fuertes como mi compañero, ¿no? Entonces sabía que era como más de peligro, y bueno, al final se dieron las cosas. Otra disciplina que también es tradición para los mexicanos es la marcha, y ayer se llevó a cabo en las distancias de 20 y 50 kilómetros, y ahí Leiber Ojeda, el veracruzano, dio la cara por nuestro país y se quedó con la medalla de oro en los 50 kilómetros. Así que vamos a escuchar sus reacciones después del triunfo. Ahora sí que yo disfruté la competencia, hice lo mío, yo creo que fue la clave. Pues sí hubo un poquito de presión al principio, y pero pues gracias a Dios los colombianos se empezaron a rezagar, y pues ahí fue donde empecé a atacar. En el nado sincronizado, México sumó una medalla más, esta vez en el dueto libre. Ahí las sirenas, Nuria Diosdado y Karen Achak, se impusieron a Colombia, que se quedó con la medalla de plata, y Aruba, que se quedó con el bronce. Así que vamos a escuchar a Karen Achak después del triunfo. Muy contentas, muy emocionadas, tú lo has dicho, llevamos 6 de 7, veníamos por eso, vamos día por día, paso a paso, no vamos pensando no llegamos pensando en ganar las 7, sino en ir cumpliendo la rutina por rutina, y bueno, pues muy contentas de estar aquí, de disfrutar Barranquilla y pues llevarnos estas 6 apenas medallas. Esperemos que se cumpla la séptima. En el balonmano, la selección mexicana se quedó con la medalla de bronce al derrotar 33-32 a República Dominicana, y también se consigue un objetivo muy importante, que es calificar a los Juegos Panamericanos del próximo año en Lima, Perú. Pues es muy gratificante ahora sí obtener y subirnos al podio, ¿no? Con esta medalla de bronce, ya que hace 4 años no pudimos. Pero bueno, nuestro objetivo era competir esa final, ¿no? Contra Cuba y hacerles un poco de daño, ya que estábamos motivados y tal, y conseguir ese oro anhelado por todos, ¿no? Pero bueno, no se pudo. Pero seguimos en pie. Gracias a Dios terminamos con una victoria, conseguimos el pase a Juegos Panamericanos, y yo creo que todo esto nos ayudará para conseguir más apoyo allá en México y para motivarnos más, ¿no? Y seguir adelante con este proceso. Don Javier, más tarde platicaremos del box, en donde también llegó una medalla de oro más. Bueno, ya México ya tiene 121 medallas de oro por 81 de Cuba, son 40 medallas de distancia. Así que pues prácticamente México tiene el trono de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe asegurados. Va a ser muy, muy complicado que Cuba le pueda dar la vuelta. Además, pues obviamente también México sigue teniendo participación en el boxeo y en otras actividades, en el tiro con arco, donde por supuesto son favoritos y se espera que sigan ganando medallas, Javier. Bueno, tú dices que casi el arroz se coció. Sí, ya prácticamente está cocido el arroz. Es muy difícil que se nos bata esta vez, Javier. Bueno, es que además fíjate que lo que pasa es que hay algo que es interesante. Digamos, venimos pensando que Cuba en cualquier momento va a reaccionar y avanzar y avanzar. Lo pensamos desde el domingo, ¿te acuerdas? Y como sea, la diferencia siguen siendo 40 medallas, que en dos jornadas, o sea, una jornada y media, ¿no? La de hoy jueves y media de mañana, porque la tarde es la clausura, pues se ve difícil que puedan ganar 40 medallas de oro, porque eso significaría que México de esas 40 no gana ninguna, o Cuba gana las 40, ¿no? Sí, exacto. Sí ha apretado a Cuba, obviamente ya desplazó a Colombia en la segunda posición, que es algo muy meritorio. El día de ayer, por ejemplo, en el voleibol de playa se quedó con el oro tanto en hombres como en varones, pero ya no le va a alcanzar a Cuba. México va a ser el campeón de estos Juegos Centroamericanos. Dale, saludos Marcos, hasta el rato. Gracias, Javier. Pausa, saludos. Primeras planas y algunas columnas. Bogotá es una de las capitales situadas a mayor altitud del mundo, con 2.640 metros sobre el nivel del mar. Mi nombre es Edgar Ramírez. Mi primer contacto con la cocaína fue a los 24 años. Y desde ahí empezó un infierno. Dejé de estudiar, dejé de trabajar y estuve viviendo en la calle. Perdí libertad. También a mi familia le faltó el respeto. Y llegó un momento que me cerraron las puertas. El consumo de drogas no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud. ¡Hijo! ¡Te compré un videojuego nuevo! ¡Wow! ¡Vamos a jugar! ¡Eso! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Vida extra! Oye, pa, me voy de fin de semana. ¿Me prestas el carro, verdad? Sí, pero con cuidado. Debí decirle que en la realidad, cuando manejas, no hay ninguna vida extra. SCT, Gobierno de la República. El Instituto Veracruzano de la Cultura te invita a la 29ª edición de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil Jalapa 2018. Del 27 de julio al 5 de agosto asiste a presentaciones literarias, talleres, cine, conciertos y al homenaje a Sergio Pitol. Vente, Sacho, en el Colegio Preparatorio de Jalapa. Leer para recrearte. Estamos entonces aquí en esto que es la casa del carnaval y hay cosas muy, muy divertidas por aquí, ¿no? Por ejemplo, el baile cachetoso de San José. Usted puede imaginar, ¿cómo será el baile cachetoso? Uno diría que ombligo con ombligo, ¿no? Algo así. Luego está Todo el Mundo en Coche para el Derroche. Presenta El Mundo Histerio. Esto es, aquí se reúne cada determinado tiempo, aquí toman clases, aquí se organizan, aquí se echan a andar. Imagínense para que haya una casa de carnaval. Y eso que está atrás, ahí se alcanza medio a ver dónde está nuestra cámara, atrás de estas palmeras, de este árbol y de una palmera que está por ahí, ese va a ser el museo. Ese va a ser el museo del carnaval. No, es una actividad, le diría, mucho más importante de la que usted se puede imaginar. En Veracruz ya ve que es muy importante, Mazatlán, en fin, menciono el caso mexicano de varios. No, aquí es una actividad de todo el año, es, digamos, todos los sectores participan y está como mucho muy organizado, no se ha perdido el sentido original, en fin, uno lo alcanza a ver, digamos, quien dirige la casa del carnaval. Pues le digo que ni más ni menos es una persona con un doctorado, en fin, ¿no? O sea, no es alguien preparado, alguien que conoce toda la historia, toda la cultura de la ciudad de Barranquilla, de Cartagena, porque también ahí hay mucha gente de Cartagena que viene. Y sorprende la gran cantidad de habitantes de Colombia y de fuera de Colombia que vienen. Venezolanos, chilenos, peruanos, ecuatorianos, pues toda esta zona, toda la zona esta de Sudamérica. Sudamérica en sentido estricto acaba empezando aquí, en Panamá, y de Panamá pues se va para abajo, ¿no? Bueno, vamos, si le parece, con mi querida Miss, le mando muchos saludos, espero que esté bien y que nos extrañe, como lo extrañamos nosotros. Bueno, vámonos, si le parece, con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Empezamos con el periódico Reforma. Reforma plantea Propone Coparmex, este es un asunto que tenemos que resolver ya, y lo digo resolver como sociedad. Propone Coparmex fiscal de transición. Sería elegido por el Senado a propuesta del Ejecutivo. Duraría en el cargo hasta el 2021. Piden firmas para impulsar fiscalía autónoma. Y ahí, si usted alcanza a ver, hay una fotografía en esa nota, en el cuerpo de la nota. El escritor Francisco Martín Moreno fue el primero en firmar la petición de la reforma al artículo 102 en el evento de Coparmex celebrado en el hemiciclo a Juárez. Esto pasó el día de ayer para esta propuesta de Coparmex. Del lado izquierdo está descentralizar, esa es la nota, descentralizar es caro y difícil. Y ahí le va pros, viene toda la lista de pros, la lista de contras y los retos. Ahí lo tiene, esta es una visión del periódico Reforma sobre el tema. Abajo del cuerpo de las ocho columnas está Andrés Manuel López Obrador con lo prometido, ya no es deuda, incita a impago y perdona a deudores. Y este es un asunto que no necesariamente es bien visto colectivamente. Déjeme decirle por qué. Porque, a ver, los que han pagado, que les costó trabajo pagar, resulta que ahora los que están junto, que no pagaron y que a lo mejor no pagaron por diferentes motivos, algunos justificables, otros no, pues ahora simplemente los van a exonerar y van a poder hacer lo que quieran. Es un asunto, siempre, siempre genera un tema controvertido, ¿no? Que acaba siendo el perdón, sí o no el perdón a los que deben, ¿no? Porque bajo esta circunstancia, pues mucha gente diría, pues yo no tengo por qué pagar porque tengo muchos problemas, ¿no? Es el asunto es para realmente hacer una revisión, yo diría, muy, muy detallada. Bueno, vámonos también con que, haciéndola pasar como vivienda unifamiliar, la inmobiliaria Azjufi construye un edificio de 6 niveles en Cerrada Sierra Vertiente Lomas de Chapultepec. ¿Será o no será? Habrá que escuchar a la inmobiliaria. Y priorizan Suárez del Real. José Alfonso Suárez del Real va a ser el próximo secretario de Cultura de la ciudad. Toda la acción de la dependencia recaerá en la participación de la sociedad. Pues en verdad que así sea. Eduardo Vázquez ha hecho un trabajo bárbaro. En verdad lo debo de reconocer y lo deben de reconocer los que entran. De nada sirve querer empezar el país de cero o la ciudad de cero. Eduardo Vázquez ha hecho un gran trabajo al frente de la Secretaría de Cultura de la ciudad. Bueno, eso que usted ve ahí, Piel Fría, podría ser el lado B de La Forma del Agua, la película de Guillermo del Toro. Es un film francés de Xavier Gens. Los monstruos sí son capaces de las peores pesadillas. Y bueno, esta señorita que se llama Marica Vera se dedica a hacer ropa interior y dice que debe de ser sensual. Y también, pues bueno, esta noticia futbolera. Ya vio usted quién está en esa foto y yo sé que lo puede saber si es futbolero, pues ni más ni menos que el nuevo entrenador de la selección de Egipto de fútbol, ahí donde juega Salah. ¿Sabe quién es el entrenador? Un cuate que se llama Javier Aguirre. Y la gran cantidad, esa cifra que usted ve por ahí, son las remesas recibidas en el primer semestre. Vámonos a continuación con el periódico El Universal. El Universal dice, Poder Judicial se ajusta el cinturón para 2019. Recortará gastos no prioritarios en compra de bienes y servicios. Estrategia no afectará impartición de justicia, Luis María Aguilar. Y aquí vienen algunos de los recortes: prima quincenal, gratificaciones de fin de año, productos alimenticios, vestuario y uniformes, telefonía celular, mantenimiento y conservación de vehículos, pasajes aéreos, congresos y convenciones. Bueno, trasladar secretarías, reto para 27 ciudades. Ayer en el radio platiqué, la verdad que lo digo largamente, con Manuel Bartlett. Hay muchas cosas que escuchar de Manuel Bartlett, Yo entiendo que a mucha gente en principio le cae mal, o en principio lo señala, en principio lo acusa. Dice Manuel Bartlett lo que ya ha dicho en otras ocasiones: la elección se manipuló en el colegio electoral, yo no tenía nada que ver ahí. Y le digo, a ver, se habla de que algunos funcionarios estuvieron ahí metidos. Dice, sí, dice Manuel Camacho, José Córdoba Montoya y el propio Carlos Salinas ante el dejar pasar de Miguel de la Madrid, esa famosa elección del 88 que, usted recordará, el ingeniero Cárdenas pudo haber ganado. Cada vez que platica su servidor con el ingeniero Cárdenas, yo le digo, pudo haber ganado, me dice, no gané. Y pues sí, bueno, yo fui de los que voté por él allá en esta irrupción muy importante del 88. Bueno, la entrevista de este diario con Manuel Bartlett: no soy Dino y no renunciaré a la CFE. Bueno, nunca estuve de acuerdo con el frente. ¿Quién lo dice? Marco Cortés. Pues bueno, como esto ya pasó, uno dice, ¿por qué no se dijo antes, verdad? Este hombre que usted ve ahí, sentado con un collarín, es uno de, hasta abajo en el diario, es uno de los pasajeros del vuelo de Durango. Hasta aquí llegamos, el avión caerá al barranco, fue lo que pensé. Dice, Coparmex pide a AMLO reconsiderar, parte superior, varios asuntos. Un asesino serial en Tinder, mudarse, cura para baches. Es que también las cosas que declaran. A ver, usted vive en Toluca, le voy a decir lo que dice el periódico, que dijo el virtual ganador del proceso electoral, que va a gobernar Toluca. Es que en serio así también uno dice, como diría Cantinflas, ¿no? Vamos a actuar como lo que somos o como caballeros. A ver, el alcalde de Toluca dice que la solución para el mal estado de las calles es irse a vivir a otro lado. No. Y ese es el que va a gobernar, ¿eh? Bueno, muchas cosas pasaron las pasadas elecciones. Fue tal la impugnación y el enojo que traíamos que quién sabe a quién elegimos en algunos casos. Festejo temático. Y ahí, por la guía de hacer cumpleaños, de hacer cumple 5 años y lo celebra con recomendaciones para armar fiestas fuera de serie. Bueno, hay para los que les interesa. Y la cerveza de Bélgica. Vamos a la jornada. La jornada plantea en su principal titular, se suma la Corte al plan de austeridad, ajustará sus gastos. Ya hemos hablado de ello. Vimos cómo varios diarios esta nota la consignan. La fotografía del avión, de una parte del avión, Aeroméxico puede perder la concesión si fue falla de ellos, si fue falla de la aerolínea. Usaré facultad para designar delegados en estados, dice Andrés Manuel. No sé qué les preocupa, respetaremos autonomía de entidades y municipios. Y aquí viene una de las grandes declaraciones ayer de Andrés Manuel López Obrador. Anuncia que pedirá a Peña que presente iniciativa preferente para crear la Secretaría de Seguridad Pública y que opere en diciembre. Es decir, antes de que entre, le va a pedir al presidente que lance la iniciativa para que la iniciativa sea aprobada, y esto después del 1 de septiembre, que ya entraría el nuevo Congreso. Vámonos con, colaboraremos con el nuevo gobierno, dice el señor Juan Díaz de la Torre, nomás faltaba, ya estaron ahí echados a andar. Y nos vamos ahora con Milenio. Milenio plantea en su principal titular, por puntualidad, 2.600 millones de pesos al Poder Ejecutivo. En 3 meses, 136 prestaciones distintas a burócratas costaron 76 mil millones. Reporte de Hacienda, salarios de gabinete legal y empleado ascienden a 763 mil millones de pesos en medio año. Y bueno, muchas de las cosas económicas, el recorte de la Corte, en fin, ¿no? Y proyecta la Corte revés a la PGR por Ciudad de México. Dice que el ministro plantea que declaren válidos 22 de los 32 artículos. Entre ellos el de la muerte digna es lo que propone la Corte sobre que está proyectando su dictamen sobre las impugnaciones que hubo a la Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué más tenemos en la parte inferior? Sobrevivientes, los sobrevivientes de este accidente tan singular que por fortuna no pasó a mayores en allá en el estado de Durango. Y ahí abajito viene la columna hoy de Paco Abundis. Yo le echaría un ojo, ya tuve oportunidad de leerla. Se llama Las reformas estructurales a debate. ¿Qué piensa la gente de las reformas estructurales? Le diría que difícilmente alcanzan de popularidad el 50%. En muchos casos me parece que, como suele pasar, se dijeron tantas cosas que la gente al final optó por manifestarse distante. Energética y de educación, créame, en términos del balance de Paco Abundis, no les va bien. Bueno, vamos a la parte superior. El Vasco va a dirigir a Egipto, México llega a 21 horas en Colombia, hablamos del caso de Javier Aguirre, y también que legado de paz bajo resguardo de la Policía Federal. Y en la parte, en el cintillo, en el segundo trimestre creció 15% la importación de gasolinas, remesas aumentaron 23% en junio. Vamos cerrando, primero con el ex periódico Excelsior. Bartlett, se respetará reforma energética, vamos a hacer que la CFE compita, Bartlett tema en muchos lados. Estas fotografías que ve abajito del cuadro de las 8 columnas son el piloto, copiloto y las aeromosas. Los 4 tripulantes son héroes en redes sociales por lo que hicieron, que realmente tuvieron una actitud nada temerosa, echadas para adelante, buscando que la gente se rápidamente salvara. Dicen que lo primero que les dijo el capitán, nunca escondió nada, ¿no?, de lo que estaba pasando. Dijo, encórvense y agarren sus piernas a la altura de las rodillas, háganse para abajo, porque el asunto, en cualquier momento vamos a, así ya saben, en cualquier momento vamos a aterrizar o a chocar. Y entonces toda la gente hizo eso, las bajaron rápidamente, luego la gente incluso cuando bajó le decían, corran, salgan como puedan. Había gente que no podía, por supuesto, gente que llevaba niños, y bueno, se va a imaginar que eso fue algo, una escena medio dantesca. Por fortuna, insisto, solamente lesionados, ninguna persona muerta. Bueno, y entonces, piloto, copiloto y las aeromosas, héroes en redes sociales. Y bueno, tenemos del lado izquierdo toda una cascada de noticias. Un conductor de la unidad Ruta 98 impactó tres vehículos sobre la autopista México-Puebla, que inicia un juicio al chofer que se llevó a vehículos en Topilejo, que embiste a 7 en caseta de cobro allá en la Tepic, Guadalajara. Qué cosa, ¿no? Se siguió derecho, se le perdió los frenos de un tráiler y el resto de la historia, imagínase. Militares curan a rivales. Tras someter un grupo de hombres armados con los que se enfrentaron a tiros en Matamoros, elementos del ejército mexicano les atendieron sus heridas. También que empeore el cambio climático. Por cierto, alguien hacía la reflexión que me parece que procede. ¿Usted sabía que el mismo día del accidente hubo un accidente en Durango, en una carretera que costó la vida de 11 personas? Lo que es un accidente de aviación y lo que es empezar a vivir la cotidianidad de los accidentes carreteros, ¿no? Pero fíjese, 11 personas muertas. Y no es que haya pasado de largo, pero, perdón, casi pasó de largo. Y el de aviación, fíjese todo lo que llevó. Y por fortuna en la aviación no hubo una sola persona muerta. Bueno, seguimos. Los Beatles están este mes el público podrá disfrutar de visitas guiadas a los estudios de Abbey Road, allá de los Beatles, y que Javier Aguirre se va a Egipto. Cerramos. Veremos, dice el financiero, veremos firmar a EPN, a Enrique Peña Nieto, el acuerdo con el Tratado de Libre Comercio, dice la iniciativa privada. Cuauhtémoc Blanco fue a ver ayer al señor Andrés Manuel López Obrador, ahí en la casa de La Roma, todos los caminos llevan a La Roma. Golpe de la Policía Federal al cártel Jalisco Nueva Generación en Jalisco y Quintana Roo, y despegamos en medio de la tormenta, es lo que dicen algunos de los pasajeros. Como le decía, es a lo mejor llega el momento en donde, te paso, Daniel, a lo mejor llega el momento en que uno tiene que pensar que uno tendría que analizar si sí o no debió despejar ese avión. Ahí estamos en ello, ¿no? Ahí. Esa es una de las primeras preguntas que hay que hacerse. Por fortuna, insisto, no pasó a mayores. Bueno, vámonos ahora con algunos columnistas la mañana de este día, jueves 2 de agosto. Empezamos con José Waldenberg en el periódico Reforma. Las palabras del presidente. Empecemos por lo obvio. Tendremos un presidente legítimo, producto de un triunfo claro y contundente. Sabemos también que el Ejecutivo es el poder constitucional más relevante. El presidente sigue siendo la encarnación del poder, el tutor de la nación. Pero no es un sultán y ojalá no exista la tentación, diría yo, ojalá no exista la tentación de llevarlo hasta a eso, ¿no? Dice José Waldemar, ¿me pases el iPad? Porque al final le diría que lo que sucede, dice José Waldemar, es que muchas veces regresamos a esta tentación muy a menudo que se da en relación con el ejercicio del poder, le diría yo. Bueno, parte de lo que dice José Waldemar, junto con otras cosas que ahora le digo, déjeme nomás rápidamente regresar aquí al proceso de lo que plantea el maestro Waldemar. Se está tardando mi iPad, perdóneme. Pero bueno, le planteo, no quiere, ya quiso. Bueno, le planteo que dice José Waldenberg algo que, digamos, a mí me parece que es muy importante, porque junto a estos poderes constitucionales se encuentran los órganos autónomos, desde las universidades públicas hasta el Banco de México, pasando por los institutos electorales, las comisiones de derechos humanos, las de acceso a la información pública y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Son entidades estatales autónomas, dice José, que giran fuera de la órbita de los poderes tradicionales. La mayoría de ellos son construcciones recientes que han conformado una constelación no subordinada a la voluntad del presidente. ¿A qué viene esta retahíla elemental? Dice, a que en el lenguaje de nuestro próximo presidente, la práctica la podremos apreciar cabalmente el 1 de diciembre, no parece estar claro lo anterior, lo cual no presagia nada bueno. Y dice, si nuestro próximo presidente desea ser un estadista republicano y demócrata, tiene que asimilar que detenta un gran poder, pero no todo el poder, y que durante su gestión tendrá que convivir en ocasiones en colaboración y otras en tensión con otras instituciones y poderes constitucionales. Es lo que dice hoy José Woldenberg en el periódico Reforma. En el periódico Excelsior, hoy María Marván perdón, plantea, ¿qué será de los partidos? ¿Cambiarán las reglas? Por lo pronto Morena ya presentó otra iniciativa. Vale la pena considerarla, no sin antes decir tres cosas. Uno, el funcionamiento público es una vacuna efectiva en contra de la plutocracia. Dos, se debe incrementar y controlar efectivamente el dinero privado. Tres, la medida por sí misma no es suficiente. Parte del financiamiento privado que debe entrar a los partidos son las cuotas de los militantes. Nadie puede pertenecer a una asociación sin financiarla. Para hacer política se necesita dinero, pero se puede afirmar que son mejores los países en los que existe el financiamiento público. Este, desde luego, se puede disminuir. 50% habrá que estudiarlo. El triunfo avasallador de López Obrador provocará una redefinición de los demás partidos en el espectro ideológico y veremos una agresiva defensa territorial de todos los partidos por sus bastiones. La designación de Bartlett demuestra la decisión de abrazar el nacionalismo revolucionario del viejo PRI. En el espectro ideológico hay lugar para un verdadero partido ecologista, especialmente ahora que el Partido Verde ya migró a Morena. Movimiento Ciudadano, más que una oferta ideológica, vive de la fuerza de un líder carismático que desde Jalisco buscará expandir sus áreas de influencia. La sobrevivencia de los demás dependerá de la generosidad, de las reglas de coalición y del financiamiento público. María Marván en Excelsior. Artículo muy interesante el de Maite Azuela, el día de hoy. Allá en el periódico Milenio, la novatada sádica de los educadores. Y fíjese lo que plantea Maite. Jugar a lastimar, divertirse con la práctica de someter, organizarse para humillar. Estos fueron los vejatorios objetivos de la novatada que terminó en tragedia. La creatividad sádica del Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural Matumactza los llevó a convocar a un supuesto curso de inducción en el que sometieron a las y los jóvenes de nuevo ingreso a ejercicios violentos que realizaron en las instalaciones de entrenamiento militar que tiene en el plantel. De acuerdo con algunos testimonios, además de someter a las jóvenes y a los jóvenes, rectifico, a lecciones de ideología política, se les forzó a tirarse al piso y aguantar sin levantarse mientras los agresores caminaban sobre sus cuerpos. Les restringieron el agua y los alimentos. El agotamiento, los golpes y la deshidratación ocasionaron la muerte de José Luis Hernández Espinosa. Además, Fernando Vázquez López, Ulises Jiménez de la Cruz, Mayelic, de Jesús Pavián y Sergio Ballina Zambrano fueron trasladados al hospital privado Muñoz y se encuentran en condiciones críticas de salud. Resulta perturbador, dice Maite Azuela, saber que para los estudiantes victimarios el incentivo fue el gozo colectivo por provocar el dolor de sus compañeros de nuevo ingreso. Pero es más aterrador todavía saber que son estudiantes que aspiran a ser maestros. ¿Será que el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, invertirá tiempo y recursos a la educación por la paz? Los futuros educadores serán en gran medida quienes puedan hacer una transformación cultural de fondo. Una buena reflexión sobre algo que pudo haber pasado de largo, que no debe de pasar de largo, que es esta novatada que se llevó a efecto en allá en la Escuela Normal Rural Matumactza, ¿no? Y que tuvo este desenlace fatal, auténticamente. Bueno, cerramos con ahí en Milenio también con Fernando Mejía Barquero. Fernando, como usted lo sabe, es especialista en asuntos de comunicación social, sociología, y él plantea en su artículo el 50% de AMLO. Andrés Manuel López Obrador anunció el 15 de julio que se reducirá en 50% el gasto en publicidad del gobierno. La pregunta inevitable es cuál será el referente para fijar ese 50%. ¿Lo aprobado por el Congreso de la Unión en ese rubro para 2018 o lo realmente ejercido? Como es público, en las dos administraciones anteriores, el gobierno ha gastado anualmente en publicidad más de lo que el Congreso le autorizó en el presupuesto de egresos de la Federación para 2018. El Congreso aprobó casi 2 mil 2,000 millones de pesos, pero es previsible que el gobierno de Peña Nieto exceda esa cantidad. Es de suponer que la cifra referente para fijar la reducción del 50% en el gasto de publicidad que este en el gasto de publicidad este pase pueda sea aprobado por el Congreso. No es exactamente lo realmente erogado. Podría pensarse que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador gastaría en primer año alrededor de 1,000 millones de pesos en ese rubro. ¿Ley o reforma? Un punto interesante será la forma que la reducción de la publicidad oficial se vinculará con la nueva Ley General de Comunicación Social, prevista para entrar en vigor el 1 de enero de 2019, un mes después de que Andrés Manuel López Obrador tome posesión en la presidencia. La pregunta es si el nuevo gobierno, que contará con el apoyo de la mayoría en el Congreso, la sustituirá por una nueva apegada a sus lineamientos en materia de publicidad o solamente le introducirá reformas. También será importante, dice Fernando Mejía Barquera, ver hacia dónde se dirigirá la mayor parte del gasto gubernamental en materia de publicidad. A los medios digitales, redes sociales, sitios web, banners, teléfonos móviles, mailing o los tradicionales. Sin duda, la disminución del gasto de gobierno en este rubro, combinada con los cambios tecnológicos y de preferencias de las audiencias dentro del ecosistema mediático, traerá cambios en el entorno político y económico de comunicación en México. Bueno, hay otras cosas que ver hoy, ¿eh? Hay ahí para que te eche un ojo. Carlos Elizondo Mayer cierra ahí en el periódico Excelsior. También le decía yo de Paco Abundis allá en el proyecto Milenio, entre otros. Había también Lorenzo Meyer, habla de 50 años, hablando del 68 y lo que significa para acá, en el proyecto Reforma, entre otras muchas cosas que están hoy. Ricardo Rafael también hace una reflexión sobre Manuel Bartlett, más o menos, Humberto Musacchio también. Bueno, vámonos cuando son ahora las 6:54, aquí desde Barranquilla hasta la Ciudad de México. Vámonos, mi querida Leti, con la información internacional. Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Claro que sí. Vamos a ver qué destaca la prensa internacional el día de hoy. Comenzamos con The Wall Street Journal en Estados Unidos, que señala: Estados Unidos incrementa presión sobre China. Administración considera una tarifa más abrupta del 25% a importaciones, mientras el Congreso da marcha atrás en Beijing. Seguimos ahora con The Times en Reino Unido, que destaca visas para hombres que fuerzan a adolescentes al matrimonio. Adolescentes británicas están siendo forzadas a casarse en el extranjero y son secuestradas y embarazadas, mientras el Ministerio del Interior se hace de la vista gorda entregando visas a los maridos. Seguimos con El País en España, que titula: Nadie accede a los secretos de Facebook. En plena crisis de reputación por la desinformación electoral y por la filtración de datos de los usuarios, Facebook abrió las puertas a su sede a un grupo de periodistas internacionales para ofrecer una imagen de transparencia. Y vamos a cerrar con La República en Uruguay, que subraya: el fútbol uruguayo es deficitario y debemos salir a buscar los ingresos. La Asociación Uruguaya de Fútbol señaló que, pese a las dificultades financieras, el pasado mundial dejará unos 16 millones de dólares. Cerramos las planas internacionales y mire, la Asociación de Abogados de Migración de Estados Unidos confirmó la muerte de una niña que había sido liberada recientemente del centro de detención de Tilley en el sur de Texas. Greg Chen, vocero de esa organización, aseguró que la menor murió poco después de su liberación, sin tener detalles sobre la causa o el momento de la muerte. En Twitter, la abogada Mana Yegani escribió que la niña, cuya identidad no detalla, murió en ese centro de servicio de migración como resultado de una posible negligencia y una enfermedad respiratoria que contrajo de otro niño. Y funcionarios de la Embajada de México en Estados Unidos exigieron conocer la situación de los mexicanos menores de edad que se encuentran aún bajo custodia de autoridades migratorias. En tanto, aquí en México, organizaciones de migrantes exigieron a Estados Unidos que reúna a 559 niños que mantiene separados de sus padres. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el destino de esos niños? ¿Qué planes se están llevando a cabo por parte del gobierno americano para esos niños? ¿Cuál es su destino? ¿Por qué lo están separando? No es una casualidad, no es algo fortuito. ¿Las condiciones actuales que tienen estos niños son buenas? No, no son buenas, porque están encerrados en jaulas con una lesión psicológica irreversible, siendo maltratados. Javier, así la información internacional. Regreso contigo. Muchas gracias, Leti. Te mando saludos y te manda saludos todo este equipo que tú ves cotidianamente ahí en el estudio, que ahora ya va a regresar un día de estos. Hablo de la producción. Así es. Está nuestro, igualmente, Javier, gracias. De camarógrafos, pasando por atlantistas. Bueno, gracias, Leti. Gracias. Pausa. Después de México y Brasil, Colombia es el tercer país más poblado de América Latina. 49 millones de habitantes. Concentra toda su energía, despliega las alas y se lanza hacia adelante, hacia las teclas, que la reciben como la tierra recibe un avión que cae en picado. Si no llega alguna nota a la primera, la deja de lado. Saltarse notas es una sutil venganza contra sus torturadoras que nada saben de música. Y le proporciona un leve estremecimiento de satisfacción. Radio Universidad Veracruzana presenta El Piano. Escúchelo todos los jueves a las 7 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Después de dos vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Sobre el nuevo aeropuerto internacional de México. Andrés Manuel López Obrador señaló que es urgente atender el problema de la violencia y la inseguridad en el país. Manuel Bartlett, próximo director de la CFE, aseguró que no habrá modificaciones a la reforma energética ni a las leyes secundarias en la próxima administración federal. El INE prevé multas millonarias a partidos políticos y candidatos por diversas irregularidades de fiscalización de las pasadas elecciones. El sector turístico repunta en México. En lo que va del año se generaron 9.265 millones de dólares por concepto de divisas turísticas. Como parte del operativo Escudo Titán, se detuvo a 6 presuntos responsables por el derribo de un helicóptero de la Sedena en Jalisco, ocurrido en el 2015, en el que murieron 6 militares. Once Noticias, prestigio informativo. Pues estamos en la Casa del Carnaval aquí en Barranquilla para que usted conozca qué es lo que se hace en esta Fundación Carnaval de Barranquilla, que es una fundación de enorme importancia para la ciudad. Esta ciudad con 3 millones de habitantes, con yo creo entre 30-40% de la población bajo pobreza, que eso es lo que la mata, la verdad, y que tiene en las últimas tres administraciones al mismo presidente municipal, al mismo alcalde, que pertenece a una familia muy adinerada de la ciudad, los dueños del Junior Barranquilla, y que lo que ha pasado con él es que se ha convertido en un político que, como dicen, ha dado resultados y se empieza a ver diferente la ciudad, así es como lo plantean algunos de sus habitantes. Yo diría que en general hay una muy, muy buena mirada de quien es actualmente el presidente, el alcalde, presidente municipal. Bueno, vámonos con más asuntos. La mañana de este día jueves son ahora las 7:02 en la hora del centro, hora de Barranquilla. La CEP informó que la Universidad Abierta y a Distancia de México, fundada en 2012, se ha convertido en una opción de calidad en la prestación de servicios de educación superior vía Internet. Su oferta educativa está conformada por 23 licenciaturas, 19 carreras de técnico superior universitario y 2 posgrados. Agregó que su matrícula creció de 21.059 estudiantes en 2012 a 55.714 en 2018. La gratuidad del servicio, la flexibilidad del modelo educativo y la alta disponibilidad de la plataforma han consolidado a esta institución como una opción de educación superior de calidad. Bueno, le cuento que estamos que Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informó que en los próximos días se reunirá con el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador para abordar lo relativo a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Dijo que se verán temas ambientales, hidrológicos y financieros, y la impresión que me está quedando a mí, permítame decirlo en primera persona, es que el ingeniero Slim le abrió una puertota a Andrés Manuel López Obrador para que diga que sí, cuando habló en España hace 2 días de la gran cantidad de dinero que puede ahorrarse si se compran productos mexicanos para la construcción del aeropuerto en lugar de productos extranjeros. Bueno, veamos por lo pronto lo que dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes. Todavía no se han desarrollado, hay un ambiente cordial, hay un ambiente de comunicación, de apertura en lo que se ha platicado. Toda la información del aeropuerto es información pública. Ahora sí, habló de esta propuesta, habló de la propuesta del secretario, el secretario de Carlos Slim para bajar costos y dijo que lo mejor sería comprar y utilizar insumos nacionales y no extranjeros. Ruiz Esparza dijo que ya se estudia este planteamiento y lo dijo en los siguientes términos. Sí, se está pensando en que en lugar de que haya materiales de importación en toda la techumbre, sean materiales locales. Se está viendo, no es una decisión que deba plantearse así como una propuesta. De acuerdo con el secretario de Comunicaciones y Transportes, la construcción del nuevo aeropuerto, del nuevo puerto de Veracruz, hablo de este otro tema, del nuevo puerto de Veracruz lleva un avance significativo. Aseguró que más tardar en noviembre, 3 terminales iniciarán operaciones. Terminado lo que es toda la infraestructura básica del puerto, está concluida. Faltaba quizás algunos kilómetros de tren y ahora se están instalando las terminales. Ese será un proceso de que irá creciendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses. Esperemos que en el mes de julio-agosto se termine la primera terminal y de aquí a noviembre haya 3 terminales ya operando. México y Estados Unidos continúan con las pláticas para lograr acuerdos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, acompañados por Jesús Seade, del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, se reunieron este miércoles en Washington con funcionarios de Estados Unidos en torno a la renegociación del TLCAN. En entrevista con la televisión de Canadá, Seade afirmó que está cerca de alcanzarse un acuerdo definitivo. Que la signature de l'accord sera faite par le gouvernement actuel du Mexique et pas le gouvernement nouveau. Et pour arriver là, il faut avoir les accords détaillés en principe, détaillés dans quelques semaines, 2-3 semaines. Seade dijo que el que Canadá no participe en este encuentro entre México y Estados Unidos en Washington no significa que esté excluida de las pláticas. Alors la plupart des négociations, des discussions sont entre pairs de pays, deux pays, mais on discute la révision, la rénovation de l'ALENA. Ça veut dire 3 pays. Et on espère que tout va marcher assez vite et j'espère que la même chose aura lieu avec le Canada. Por su parte, Guillermo Malpica, jefe de la Oficina de México en la representación del Tratado de Libre Comercio, insistió en que Estados Unidos y México están más cerca de un acuerdo sobre el asunto fundamental de las reglas de origen de los autos. Está previsto que este jueves Guajardo se reúna con el representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, para evaluar el desarrollo de las pláticas bilaterales. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Por su parte, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, confió en que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte concluya exitosamente antes de que inicie el próximo gobierno. Lo mejor, dijo, es que sea un acuerdo trilateral. A México lo que le conviene y lo que el equipo negociador mexicano ha estado postulando y que nosotros apoyamos es que haya un tratado trilateral. Yo sostengo que los canadienses van a saber llegar a la mesa a tiempo. Somos los dos países que tenemos una relación más intensa prácticamente del mundo entero con los Estados Unidos. Agregó que el hecho de que Canadá no participe en el encuentro de este jueves no significa que quedará fuera del acuerdo comercial. Así es que vamos a avanzar con las dificultades que están ahí, políticas desde luego, sobre todo en el caso de Canadá, hacia un tratado que sea de perfil trilateral. Carlos Pascual, ¿recuerda usted quién es este hombre? Fue embajador de México, en México de Estados Unidos. Consideró que los gobiernos de México y Estados Unidos necesitarán mucha madurez y flexibilidad para que su relación sea constructiva a pesar de temas polémicos. Por ejemplo, el muro que pretende construir Donald Trump en la frontera. Anduvo por México este hombre que fue un buen embajador, pero de repente pues cayó del gusto de quien era presidente, llamado Felipe Calderón, como si pues si le dieron el visto bueno y lo tenían aquí, pues de repente como que ya no lo querían tener aquí, y no era mal embajador, Aunque la relación entre México y Estados Unidos debe enfocarse en perspectivas comunes, el ex embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, reconoció que temas como el muro en la frontera no harán fácil que la comunicación fluya de manera constructiva. El presidente Trump lo ha hecho como una parte central de su política, lo hizo durante la campaña, sigue regresando a ese punto consistentemente. Es difícil pensar que él vaya a poner esa política al lado y que diga que no lo vaya a seguir. México ha hecho bien claro que no lo va a pagar. Si es algo de Estados Unidos que se pone al lado y todavía se puede encontrar maneras de cooperar en otras cosas, pues hay perspectivas para tener mejores relaciones. El diplomático reconoció que la política de separación de familias ha sido controversial hasta en la Unión Americana y abogó por trabajar con México para apoyar el desarrollo de Centroamérica. Tendremos que ver en dónde quiere ir Estados Unidos. En los últimos años, el presidente Trump, su administración, ha cortado la asistencia económica para Centroamérica, pero obviamente lo que hemos visto es que la tensión, la presión, la falta de crecimiento económico, todo combinado en Centroamérica, ha creado una presión para migración que no le sirve a los intereses ni de México y Estados Unidos. Reiteró que tanto México como Estados Unidos deben tener voluntad para cooperar y encontrar soluciones. Soluciones son necesarias y que no pueden ser definidas por un lado o por el otro. Va a necesitar mucha madurez, mucha flexibilidad en la parte de los dos países. 11 Noticias, Guillermo Ayala Lanís. Le digo, mi impresión es que fue un buen embajador. Luego pasaron algunas cosas, que a un presidente, a tal grado que le fueron a decir casi a Hillary Clinton que lo cambiara, ¿no? Así me parece de lo más desproporcionado, el presidente de la mecha corta que teníamos hace algunos años. Bueno, vámonos cuando son ahora las 7:11 en la hora del centro. Querida Saraí, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Pues ya es jueves, el cuerpo lo sabe, estamos en Barranquilla y pues un lugar que es muy representativo de esta ciudad es La Troja, que me parece que ya te han contado sobre los ritmos que fluyen en sus distintos salones, en las mesas, en las mismas banquetas. Hemos preparado una nota sobre este icónico lugar. En Barranquilla, la salsa corre por las venas de propios y extraños. Basta que suenen las primeras notas de Joe Arredondo o Rey Barreto para que comience la bulla. ¡Ajá! Señal esta que en 1981 iluminó a Edwin Madera, mejor conocido como Edwin Guayacán. Ya había tenido pues la oportunidad de ver justamente aquí en el estadio Romelio Martínez, uno de los escenarios más importantes dentro de la misma historia de Barranquilla, nuestra ciudad, de haber visto un año antes de la muerte de mi madre a las Estrellas Fania y al Conjunto Clásico de Nueva York. Me proyecté que el cuento mío iba a ser por la salsa. Con un arcón de 33 discos heredados de su madre, Edwin abrió las puertas de La Troja, lugar que en sus muros y rincones rinde tributo a los reyes de la salsa, la rumba y el guaguancó. He sentido que es sobre los hombros de la organización musical La Troja, que es la que decidí cuajar y forzar como tal, descansa pues la rítmica y la sabrosura del barranquillero. Catalogada como Patrimonio Cultural de Barranquilla, La Troja no se limita a sus espacios físicos, sino que además su labor ha traspasado la esquina de la calle 74 para salpimentar al mundo con una fina y condimentada selección musical salida de entre su nutrida discoteca. Y una emisora online que está cotizada entre las tres mejores del mundo y machacamos el concepto de la música antillana las 24 horas del día, por 7 días a la semana, por 52 semanas al año, por 365 días y hasta que Dios nos tenga aquí, creemos que la vamos a pasar muy bien. De tal suerte, para La Troja, la fiesta no es solo diversión, representa una aportación. Refrendan por el orgullo antillano. Javier, puro sabor desbordado en esta esquina de la calle 74 con esta, este espacio La Troja, que como ya bien nos contaba Edwin Guayacán, quien está en el lugar y por momentos toma el micrófono y invita al público a que se levante, y si no saben bailar, pues bueno, no hay que preocuparse porque no faltará quien se anime a mostrarnos unos pasos de baile. Mira nomás. Oye, ¿y tú ya nos hiciste prueba fehaciente de tus capacidades o no? Pues intentamos sacarle brillo al piso. Sí, es que la verdad, gracias Araí, saludos. Es que en verdad este es un lugar en donde, mire, el sentido del ridículo siempre nos rodea, ¿no? A todos. Pero ahí uno llega y la verdad que puede sentir, el sentido del ridículo puede crecer. ¿Por qué razón? Porque si veas cómo bailan todos. Entonces, les mandamos a nuestros mejores exponentes, ¿no? De Canal 11. Algunos hicieron un papel decoroso, otros intentaron, o intentamos, dijo el otro, lo más que pudimos, pero otros la verdad que no desmerecieron. Debo decirle que hicieron un trabajo que a la fecha Edwin dice que hasta los quiere contratar, por supuesto de meseros, ¿no? Para que no digan que los va a contratar de enseñar a bailar, hasta ya no llegamos. No, pero qué lugar, ¿no? ¿Qué lugar? ¿Es patrimonio qué? Cultural musical. Y musical, ¿no? Y es que en verdad que es una esquina que está exactamente enfrente del estadio, y es el estadio donde juega el Junior. Entonces se ha de imaginar lo que eso significa cuando la gente sale. Cuando sale y gana el equipo, se pone, bueno, pero cuando pierde, pues también para echar las penas con todo lo que significa. Pero en verdad, un lugar, si usted viniera, tuviera la oportunidad de venir, es un lugar que no debe dejar de ir. Olvídese lo que come, pues le da comida colombiana, 2, 3 cervezas, que aquí la cerveza se llama la de aquí, Águila. Pero el asunto es que hay cantantes, hay, digamos, no hay orquesta, sino más bien todo tiene una grabadora muy bien puesta y con las voces de 2 o 3 cantantes que sí son, en verdad que sí es para venir. Es un gran, gran lugar. Cuando venga toda nuestra cabina de Canal 11, yo les pido que ahí vayan y ahí muestren todas sus dotes, bailables, porque yo sí, ahí digamos, los partidos duran 90 minutos, uno le echa ganas, hasta ahí. Bueno, este jueves a las 5 de la tarde, no deje de ver el 11 de Barranquilla 2018, con todos los pormenores de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, 7:30 de la noche. Siga también el resumen con lo más destacado de las competencias. Recuerde, aquí estamos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se están acabando. Se acaban mañana en la noche, le recuerdo, 8 de la noche, la ceremonia de clausura. Y el noticiario en la noche, por una cuestión excepcional, estará siendo transmitido a las 10 de la noche. Bueno, vámonos con Miguel de la Cruz. Querido Miguel, adelante. ¿Cómo van las cosas de la cultura? Muy buenos días desde acá, desde Barranquilla. Todo muy bien, Javier. Muchas gracias. Pues nosotros seguimos haciendo énfasis en la lectura. Mira, hoy tenemos Hijos del Stasi, de David Young. ¿Quién es David Young? Pues un escritor que lanzó esta su primera novela, y ha sido un éxito total. Es una novela negra que ubica en la frontera de Alemania Oriental con Alemania Occidental. Ahí se da un asesinato, aparece una joven muerta y le encargan a una investigadora que descubra qué es lo que pasó. Conforme pasa la investigación, ella se da cuenta que todo está montado, que no sucedieron las cosas como para que apareciera esta joven ahí en la frontera. Y todo eso afecta incluso a su vida. Bueno, pues habrá que ver, porque David Young llega a México y con un cartel en el que ha sido bien tratado por la crítica y el público. Muy buenas referencias da, por ejemplo, Time, una de las publicaciones norteamericanas, y pues habrá que ver a quién despierta más suspenso, porque de eso se trata una novela negra. Publicación de HarperCollins, Hijos del Stasi, de David Young. Bueno, y continuamos en Leo con 11, sigue avanzando, ya llegamos a la página 56, todavía quien se haya trazado nos da alcance fácilmente. Esto es editado por Random House, y recuerden que es de Eric de Kerpel, Bungalow 77, aquí los tweets más recientes. Y vamos a ver el primero. Isabel Madrigal dice: antes de que me pidiera el divorcio, muchas veces tuve pesadillas donde se iba sin dar ninguna explicación. Yo llegaba a la casa y no estaba ni ella ni la niña. Un día ese sueño se hizo realidad. Esto me llamó a pensar en eso de que no pidas tanto lo que quieres porque se te puede cumplir. Pues ahí está una parte de esta narración de Eric de Kerpel. Gracias, Isabel Madrigal, por este tuit. Ahora tenemos a André Fernández. André Fernández, gracias, porque hasta donde recuerdo, este es su primer tuit. Muchas gracias y bienvenido. Dice: el tema está clarísimo. Joder, la principal razón de que el mundo les tenga pánico es que son unos cavernícolas, dijo Cobo, para luego darle un buen trago a una Coca-Cola. Que dejen de descabezar gente y listo, eso va a mejorar su imagen al instante. Bueno, es una posición de uno de los personajes ante la situación que se presenta ahí, de mejorarle la imagen a un cártel del narco a partir de una agencia de publicidad. Intérnense en Bungalow 77 y se encontrará lo demás. Bueno, y también bienvenido Beli. Bueno, ahí no sé si es él o ella, porque Beli pues podía dar para cualquier género. Bienvenido o bienvenida. Dice: la verdad es que desde el punto de vista moral no me generaba mayor ruido. Esto dice una parte de Bungalow 77, así de concreto lo aparta Beli. Pues bienvenido a este tuit, ya es un nuevo lector o nueva lectora, ya nos aclarará, porque en la firma muchas veces no se reconoce. Y esto creo que ya lo había hecho otro lector, no recuerdo, pero en vez de escribirlo, él tomó el plumón rojo, subrayó la hoja, le tomó foto y lo envía. Víctor Hernández, muchas gracias, bienvenido también. Lo que subrayó dice: no dormí en todo el viaje, sin embargo, hice un esfuerzo por no abrir los ojos de una vez para evitar que Matías comenzara a hacer la plática. Un pasaje que ilustra los viajes entre compañeros de trabajo. Algunos se reflejarán en esto, ¿eh? Ahí está Víctor Hernández, muchas gracias por el tuit. Bueno, y tenemos uno más. Este lo incluí porque Nueva Lectora nos dice que si sale en la tele su tuit, pues tantas ganas le dan de hacer cosas que le prepara el almuerzo a su marido, así que ya hay algo que hacer en la cocina. Nueva Lectora Ángeles Amacona dice: no era una idea nueva. En Dakota del Sur, en un trozo de monte, labraron el rostro de cuatro personajes e hicieron que una zona desértica se convirtiera en uno de los puntos turísticos más atractivos de los Estados Unidos. También un fragmento de lo que está en Bungalow 77. Ángeles Amacona, pues a cocinar, se ha dicho, ya salió tu tuit en pantalla. Sigan enviando a @11noticias TV, @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz, con el hashtag 11 Noticias y hashtag Leo con 11. Bueno, y hoy es un verdadero agasajo. El poema del día es Décimas, de Josefina Vicens. Miren cómo dice: este vivir no es vivir, es solo la facultad de comprender. Prescindir y estar preso en libertad. Vivo a distancia de ti porque tu vida es distante, pero de instante en instante te vivo dentro de mi vivir. Así, de esta suerte es vivir muerte tras muerte. Este vivir, si es vivir, es recobrar el destino y abandonar el camino que conduce al no existir. Entendí la gran verdad, que el esfuerzo de olvidar es la acción de recordarlo en el corazón clavado. Y como no te he olvidado, no te puedo recordar. Bueno, si gustan ver de nuevo este poema y encontrarse cientos de poemas más, gracias al maestro Felipe Garrido, pues ahí está la página en pantalla, www.unpoemadia.wordpress.com. Gracias una vez más y sumen poesía a su memoria. Bueno, ahora agradecemos que nos acompañe esta mañana Leonardo Beltrán, director de la compañía Danza Visual. Él nos hablará de la obra de teatro infantil Desde el caparazón de la tortuga. Leonardo, bienvenido. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por esta invitación. Con todo gusto. Cuéntanos, ¿qué es esto de Desde el caparazón de la tortuga? Claro que sí. Desde el caparazón de la tortuga es un espectáculo transdisciplinar que conjuga teatro, ballet, danza contemporánea, danza clásica, artes circenses, ópera, la música es en vivo, artes visuales. Es infantil, es familiar, es para toda la familia, en especial para los niños. Uh-huh. Y está basado en el libro de Momo, de Mijail Ende. Ah, cómo no. Bueno, tuvieron que tomar un aspecto de tanta historia, ¿no? Claro, así es. Evidentemente que el libro de Ende es muy vasto. Uh-huh. Y más allá de esta fascinación de la compañía de danza visual que tiene y nuestra directora Patricia Marín, por este libro que todos leímos creciendo, pues fue encontrar y abstraer los elementos que Ende nos propone para exhortarnos a una reflexión en torno al tiempo. Uh-huh. En torno al tiempo, a la posmodernidad y a esta forma de vivir que tenemos tan acelerada. Mira, ¿dónde se presentan? Vamos a estar en el Teatro Ignacio López Tarso del Centro Cultural San Ángel. Uh-huh. A la 1:00 p.m. los domingos de agosto y septiembre. Muy bien, o sea que arrancan temporada el fin de semana. Así es, este domingo empezamos con la primera función y no terminamos hasta el 30 de septiembre. Pues hay oportunidad para verlo. Ahí estamos viendo algunas escenas, sí, de la obra. Participan varios, ¿eh? Así es, somos 13 personas en escena. La música, como pueden ver, es en vivo. Sí. Además, la música, como parte de nosotros, de un regalo que les damos, es descargable gratuitamente a través de nuestra página www.danzavisual.com. Pueden descargarles música original compuesta por el maestro Rogelio Marín. Uh-huh. Y la música es gratuita para su descarga para todos los niños. Esto del caparazón de la tortuga es un juego mental, es decir, ¿tiene doble sentido lo del caparazón? Bueno, el caparazón de la tortuga, Casiopea es uno de los personajes importantes de la trama en el libro de Ende. Uh-huh. Es la tortuga administradora del tiempo. Sí. Y empezando porque es la tortuga milenaria que va lento, pero que administra el tiempo de los hombres. Y después, el caparazón como esta deriva coyuntural de posibilidad de escape, de protección y de búsqueda de otra forma. Sí, es por lo que lo decía. Claro. Igual tiene ahí el sentido que habrá que descubrir en la escenificación. ¿Cuánto dura lo que exponen en escena? Por ser una obra para niños, nosotros abstraímos justamente toda esta parte que Ende nos propone y después de 17 guiones, nos dimos cuenta que a través de los recursos escenográficos, escenotécnicos, dramatúrgicos, dramáticos, lo más importante era el mensaje. Entonces, para poder hacer esto inteligible para los pequeños, digerible, accesible para todos ellos, dura 1 hora. Eso es un tiempo bastante accesible para todos y sobre todo los pequeños que la inquietud la llevan exactamente en las venas. Pues mucho éxito a partir de este fin de semana ahí en, es si no me equivoco, Avenida Revolución y Avenida de la Paz. Exactamente, estamos en Avenida Revolución, Avenida de la Paz. Ahí está el Centro Cultural San Ángel. Ajá. Y el Teatro Ignacio López Tarso. En su interior. Así es, los boletos están en taquilla y en Ticketmaster. Muy bien, pues mucho éxito, Leonardo. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Gracias, Miguel. Ahí tienen la propuesta. Y bueno, hasta aquí Cultura, Javier. Regresamos contigo hasta Colombia. Muchas gracias, Miguel. Saludos. Buena poesía hoy la que Miguel nos dio a conocer, como todos los días, ¿no? Bueno, vámonos ahora a las 7:27 en hora del centro. Pausa. Regresamos con los portales. Juan Valdés es un personaje creado en 1959 por la Federación Nacional de Cafeteros para promover ante el mundo el trabajo y la dedicación de todos los caficultores colombianos. Mi nombre es Eliu Gil. Llegó un momento en que fumaba 24/7. Creo que lo peor que me hizo hacer la marihuana es no hacer nada. Se te empiezan a olvidar las cosas, no solamente las cosas que tengas que hacer, sino a veces hasta las palabras, ¿no? Empiezas a decir, esta cosa que se toma, café, sí, un café. El consumo de drogas no es un juego, no empieces este camino. Acércate, llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud. ¡Dos, tres, ¡au! ¡Au! Es imposible detener el tiempo, pero cuando amas algo de verdad, nada te detiene. Haces lo necesario para mantenerlo vigente. Yo amo a mi país y por eso hoy renové mi credencial para votar. Si tu credencial para votar tiene un 18 en la parte de atrás o la vigencia que está al frente dice 2018, tienes que renovarla porque a partir del próximo 1 de enero ya no será vigente. Porque mi país me importa, voy a seguir siendo parte de las decisiones importantes de México. INE. Celebremos la diversidad cultural en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Platicaremos con el maestro Seri Francisco Barnett Astorga, Premio Nacional de Artes y Literatura. Hablaremos de la comida de los pueblos indígenas. Y en la música nos acompaña el primer pianista indígena de América Latina, Romeino Gutiérrez. Domingo 5 de agosto en La Hora Nacional. Estamos en Twitter y YouTube como La Hora Nacional. Facebook La Hora Nacional Oficial con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Con 30 minutos en hora del centro, acá desde Barranquilla, 7:30 en hora del centro allá en nuestro país. Bueno, le cuento que algunos de los portales, ¿qué es lo que traen algunos de los portales la mañana de hoy? Vamos a empezar, como siempre lo hacemos, con el de Canal 11, el de 11 Noticias. Trae, rendirán homenaje a la tripulación del avión de Aeroméxico. Ese es uno de los asuntos que ahorita destaca nuestro portal. Y el segundo de ellos es el 2018 será el año más cálido desde 1850. Yo entiendo que la palabra cálido tiene como muchos sentidos. Aquí en este sentido, cálido, o sea, cálido es cercano, etcétera, pero aquí cálido es caliente. Eso no lo perdamos de vista. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Que el Papa Francisco introduce, que esto es muy importante, a ver cómo ven algunos estados de la Unión Americana, introduce en el catecismo que la pena de muerte es inadmisible. introduce esto el Papa. Y también que el 2018 podría ser el año más cálido. Bueno, ya se lo contamos. ¿Qué otra cosa tenemos? Andamos con que la Federación Inglesa quiere que Gareth Southgate continúe tras la Eurocopa. Este hombre es el entrenador de la selección inglesa de fútbol. Y también que había otra cosa por ahí. Bueno, proponen homenaje para los atletas participantes en los Juegos Centroamericanos y el Caribe en Barranquilla. Que otra cosa que hay por ahí. Habrá respuesta militar si Irán bloquea el acceso al Mar Rojo. Y esto lo dije de Netanyahu, que como usted sabe, es el primer ministro de Israel. En la parte inferior de nuestro portal traemos lo que es nuestros noticiarios. Usted nomás pone ahí ver y puede ver el de la mañana, el meridiano o el de la noche. Pasamos a continuación con Animal Político. Animal Político trae varios asuntos. Bueno, vamos con el primero. Se opuso en el Senado, pero ahora Bartlett dice que la reforma energética está funcionando. Y entonces esto, que ha sido para algunos una abierta contradicción, yo se lo planteé ayer y no nos dijo mucho que digamos al respecto. Más bien, pues lo que pasa es que se ha concentrado estas primeras entrevistas con Manuel Bartlett de tal se ha concentrado en el tema del 88, ¿no? Muchos hemos tratado de reflexionar lo que recordamos sobre el 88. Algunos estábamos ya, bueno, yo ya tenía un buen rato en los medios, pero me refiero, estábamos en Imevisión, lo que ahora es Azteca. Entonces, en ese año, pues, ¿para qué le digo, no? Estaban entre los directivos y los jefes de noticias, realmente, no, sin saber qué hacer con tal de no sé qué. La verdad, no fue un buen momento para la televisión el 88. Bueno, otro asunto que tenemos es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anula victoria del candidato del PRI, Partido Verde, por hacerse pasar por indígena en Chiapas. Que esto es algo verdaderamente rudo y lamentable. A ver, ¿qué otros asuntos hay? Algo que va a causar, le puedo adelantar, una gran cantidad de, me atrevo a decir, de crítica o de análisis o de todo, controversia. Andrés Manuel López Obrador defiende que nombrar delegados estatales es facultad del Ejecutivo y no quiere cambiar la ley. Ahí el gran asunto va a ser qué va a pasar, qué es lo que va a suceder con los gobernadores, que esa es la otra pregunta. Otro de los asuntos que tenemos por ahí, que un juez ordena a Peña Nieto y al Senado concluir el proceso para ratificar a los 18 magistrados ante corrupción. Trabajar de lunes a sábado, como propone AMLO, podría tener consecuencias negativas, dicen especialistas. Y en la parte inferior tenemos allá a Ramón, como todos los días, y los columnistas de este portal. Bueno, ahora vamos para cerrar. Sin embargo, plantea varios asuntos. Primero, invertir en las refinerías es un riesgo para México. Esto lo dice Bancomer sobre la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Otro asunto que trae es que Movimiento Ciudadano, que dice que apoyó a Anaya, ofrece todos sus votos a AMLO para revertir el gasolinazo. Esto es lo que dice por ahí. Otro de los asuntos que trae este día sin embargo, 47 millones de cuentas hablan de Bartlett y viejos rivales de AMLO se reactivan para atizarle fuego. AMLO debe revertir la reforma de Calderón, ya le dijimos, las casas chatarra, y bueno, y esto, secuestro, trata, drogas, robo, casas chatarra del Infonavit se vuelven madriguera del crimen, es lo que dice una investigación de este portal, junto con la Guelaguetza, una tradición que llena de color y vida a todo mundo. Bueno, parte de lo que hay, estaba tratando de ver ahí. Bueno, el asunto que hoy ha sido importante, que Andrés Manuel le va a pedir a Enrique Peña Nieto que envíe la voz de ya la iniciativa para tener Secretaría de Seguridad Pública para el 1 de diciembre. Bueno, son ahora las 7:35 en hora del centro. Tenemos ya los resultados de este sondeo que hemos tenido estos días, publicado desde ayer en Twitter. La pregunta es esta: ¿detener el tráfico ilegal de armas proveniente de Estados Unidos evitaría la violencia en México? Bueno, los resultados los tiene usted en pantalla, pero ahí le van. 53% de las personas que nos hicieron favor de reportarse dicen que sí, 37% dicen que no y 10% auténticamente no sabe. El presidente Enrique Peña Nieto asistirá el próximo 7 de agosto a la toma de posesión de Iván Duque, nuevo mandatario de Colombia. Sostendrá una reunión con Duque que permitirá reiterar la importancia de las relaciones México-Colombia. Son muy estrechas las relaciones México-Colombia en muchas áreas, ¿eh? Ahí sí se lo digo. En 2017 el comercio bilateral fue superior a los 4.800 millones de dólares. Andrés Manuel López Obrador reconoció la urgencia de atender el problema de la violencia y la inseguridad en el país. Muchos aseguran que los 3-4 primeros meses incluso va a estar fundamentalmente en los estados en donde en verdad el tema de la violencia agobia, abruma y es sinónimo de muerte. A un mes de los comicios presidenciales, el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que solicitará al presidente Enrique Peña Nieto que presente ante el Congreso la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública para reinstituir la Secretaría de Seguridad Pública. Puede ser una iniciativa con carácter de preferencial, pero eso lo va a decidir en su momento. Y va a ser un planteamiento que nosotros vamos a hacer respetando que él es la autoridad competente. Añadió que es urgente atender el problema de la violencia y la inseguridad en el país. El país requiere acción inmediata. Es muy grave la crisis de México. Por eso se requiere, se necesita una transformación. No hay otra salida. Ya no se puede seguir con la misma política. A la par, el tabasqueño dijo respetar la autonomía de los estados, pero les pedirá que, al igual que en la federación, no haya incremento de impuestos. Yo sí voy a recomendarle a los gobiernos estatales, de manera respetuosa, gobiernos municipales, que no aumenten los impuestos en términos reales y sobre todo que no se vaya a llevar a cabo el agravio que significó el gasolinazo. La mañana de este miércoles, Andrés Manuel López Obrador se reunió en privado con el gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con quien dialogó temas de seguridad en aquella entidad. 11 Noticias, Atlante Muñoz. Bueno, ahí está lo que ya está moviendo López Obrador, que le insisto, yo creo que si no la siguiente semana, la otra, ya va a tener su constancia como presidente electo y eso le va a permitir una capacidad de maniobra, por cierto, mayor de la que ya tiene. Ahí estaba el señor Cuauhtémoc Blanco que hubo por ahí y le dieron un, ustedes le dieron un camarazo, ¿no? Entonces así le dieron un camarazo y se comportó como en la cancha, ¿no? Y se fue. Así, ¿no? Pero un camarazo involuntario, por supuesto. Manuel Bartlett Díaz, propuesto como próximo director de la Comisión Federal de Electricidad, informó que no habrá modificaciones a la reforma energética ni a las leyes secundarias en la próxima administración federal. Ya lo dijo Andrés Manuel, que no habrá reformas a la Constitución y a las leyes, aunque lo puede hacer. Tengo una comisión muy importante, que es rescatar la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa que llevó a la electrificación de todo el país, una empresa fantástica, que la están matando. Mi comisión es eso, rescatar la Comisión de Electricidad. Entrevistado en el Senado de la República, Bartlett dijo que no le preocupan las críticas de sus detractores y bueno, volvió a remeter contra los que dijeron que había hecho un fraude histórico o un fraude patriótico, es la palabra. Y particularmente arremetió contra un historiador y su hijo. Bueno, la Suprema Corte de Justicia anunció que el Poder Judicial de la Federación se sumará a las medidas de austeridad del próximo gobierno. Las medidas se pondrán en marcha a principios de 2019. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, dio instrucciones para revisar la propuesta del presupuesto de egresos 2019 de todo el Poder Judicial de la Federación, para reducir y reorientar los gastos del máximo tribunal, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral. Disminuyendo gastos no prioritarios, como pueden ser la compra de vehículos, remodelaciones, mobiliario o equipamiento en general, entre otros rubros. Al iniciar el segundo periodo de sesiones 2018 de la Suprema Corte, Luis María Aguilar dijo que no son ajenos a los retos que enfrenta el país en lo económico, político y social, y puntualizó que la propuesta del recorte no solo abarcará la inversión en obra pública, sino también el rubro de gastos personales. Con el fin de disminuir los gastos en congresos, convenciones, ceremonias, viáticos, subsidios, gasolina, actividades culturales y deportivas, así como apoyos económicos en general, no indispensables para la adecuada impartición de justicia. Subrayó que el Poder Judicial está en posibilidades de contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas en el marco de una sólida política de austeridad, aunque aclaró que los proyectos de reducción deberán ser aprobados en sus respectivos plenos. El presidente de la Corte anunció además que en el presente periodo estarán en posibilidad de resolver las acciones de inconstitucionalidad contra la nueva Constitución de la Capital y la Ley de Seguridad Interior, que busca regular la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad. 11 Noticias, Salvador Martínez. Bueno, son ahora las 7:42 en la hora del centro, 7:42 aquí en Barranquilla, y nos vamos hasta Berlín, Alemania. Ahí está Thomas Sparrow, de la Deutsche Welle, quien hoy tiene varios asuntos en su agenda. Thomas, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, espero que ustedes también estén muy bien, y así es, como ustedes dicen, hay varios temas aquí importantes que se han estado debatiendo en Alemania en los últimos días, aunque resalto uno en particular, el tema de las noticias falsas o fake news, que por supuesto es un tema que no solamente afecta a Alemania, sino que también afecta a varios países del mundo. Pero lo importante es que Alemania tiene desde hace varios meses ya una ley aquí contra las noticias falsas, contra todo tipo de incitación a la violencia también en Internet, y es una de las leyes que ha sido descrita como una de las más estrictas del mundo de su tipo. Oye, Thomas, este asunto que todos sabemos tiene mucho de tintes mundiales, porque también cómo hacerle para cuando las noticias, Thomas, vienen del extranjero, cómo diseñar toda esta estrategia, ¿eh? Pues esa es una de las grandes preguntas que se hacen no solamente aquí en Alemania, sino también en otras partes en cuanto a la reacción alemana a este tipo de eventos. Esta ley que les comento es una ley que obliga a las grandes compañías de Internet, estamos hablando de YouTube o de Twitter o de Facebook, a eliminar o bloquear contenidos que los usuarios reportan y que pueden resultar siendo ilegales, por ejemplo. Y si no eliminan esos contenidos, las grandes compañías pueden afrontar multas de hasta 50 millones de euros, y es por eso que esta ley ha sido descrita como una ley muy estricta. Y si bien hay quienes dicen que es una ley también efectiva, que puede ser utilizada en otras partes del mundo o que puede servir de ejemplo para otras partes del mundo, hay acá también una gran oposición de quienes dicen que puede fomentar la censura y de quienes critican que las decisiones sobre qué es permitido en Internet y qué no es permitido no debe precisamente recaer en las manos de Twitter o de YouTube o de Facebook, sino que debería ser decidido, por ejemplo, en las cortes o por algunos jueces. ¿Cuándo, Thomas, para cerrar, cuándo entra en acción, cuándo entra su aplicación de esta nueva ley? La ley ya está en vigencia desde principios de año. Lo que es nuevo es que bajo la ley también están obligadas esas compañías a presentar resultados. Y esos son los resultados que ya presentaron YouTube, Twitter y Facebook. Y aunque recibieron miles y miles de comentarios, miles y miles de posibles comentarios que debían ser eliminados, solo eliminaron o bloquearon para Alemania una fracción de lo que recibieron. Y eso es por eso también es que el debate en Alemania ha resultado tan intenso sobre si esta ley funciona o, por el contrario, es más perjudicial de lo que resulta beneficiosa. Thomas Sparrow, de la Deutsche Welle, muchas gracias que estuviste este jueves aquí en Canal 11. Te mandamos un saludo. Buenas tardes para ti. Un saludo de vuelta para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, vámonos ahora que son las 7:45 en la hora del centro, directamente con el señor Alejandro. Mi querido Alejandro, vámonos con la ciencia. ¿Cómo está la ciencia en este jueves? Javier, muy buenos días. Pues una buena noticia, nos despertamos este jueves porque por primera vez en su historia la UNAM va a matricular o matriculó en licenciatura a un alumno de 12 años de edad. Es un joven que ya conocemos, seguramente se trata de Carlos Antonio Santamaría Díaz. Lo habíamos conocido porque, bueno, pues informamos que él cursó diplomados prácticas y también materias en la Facultad de Química, el Centro de Ciencias Genómicas y en el Instituto de Investigaciones Matemáticas. Este, pues ya joven universitario, cursará la carrera ahora de Física Biomédica en la Facultad de Ciencias y aseguró que está listo para iniciar su semestre la mañana del 6 de agosto. Pendientes estaremos, por supuesto, de esta historia. Más información, integrantes del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones llamaron a los gobiernos locales a proyectar las ciudades con una visión mucho más sustentable. El crecimiento de los desarrollos inmobiliarios, el tránsito vehicular, la mala calidad del aire son problemas comunes de las grandes ciudades del país, donde hoy viven 7 de cada 10 mexicanos. Científicos advierten que de continuar con la dinámica actual de desarrollo, las urbes podrían presentar serios problemas en los servicios. Si no cambiamos el modelo en las ciudades, esto puede llegar a ser una catástrofe muy fuerte. Ya lo vimos en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en donde estuvieron a punto de quedarse sin agua y no estamos lejos de eso. Por ejemplo, por poner ejemplo la Ciudad de México, pero así como la Ciudad de México puede ser Monterrey, puede ser la zona metropolitana de Guadalajara, pueden ser las distintas ciudades o los intentos de desarrollo en Mérida, etcétera. Los investigadores, integrantes del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, llaman a los gobiernos locales a repensar las ciudades con una visión más sustentable. Por un lado, proponen considerar de manera más rigurosa la disponibilidad de agua antes de autorizar nuevas construcciones, además de ampliar las áreas verdes y restaurar espacios deteriorados por la urbanización. Tomemos control de cómo y dónde se debe de urbanizar. ¿Qué se debe de restaurar? También, otra vez, el ejemplo en esta ciudad, podemos restaurar los ríos, podemos restaurar Canal Nacional, podemos restaurar Canal de la Viga, podemos restaurar Río Magdalena, Río La Piedad. Se pronuncian por un cambio radical en el transporte público, que tenga mayor capacidad y que sea de calidad. Esto es clave, afirman, para mejorar la movilidad y abatir la mala calidad del aire. Si todos usamos el transporte público, ricos, de clase media y pobres, vamos a poder tener un transporte público de calidad para todos. También consideran la importancia de preservar la biodiversidad local. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Bueno, y hablando de recursos naturales, de acuerdo con la ONU, este miércoles se vivió el Día del Sobregiro Ecológico de la Tierra. Esto ocurre cuando los humanos consumimos los recursos renovables que el planeta puede producir en un año entero. Especialistas de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático indicaron que durante los siguientes 5 meses del 2018, los recursos de la Tierra serán sobreexplotados y también los desechos como el dióxido de carbono no podrán ser absorbidos por lo que se acumularán en la atmósfera. Entre las consecuencias de este fenómeno se encuentran la deforestación, una mayor contaminación ambiental, la pérdida de ecosistemas y también de especies, así como el incremento en el poder destructivo de los fenómenos naturales. Los especialistas de la ONU estiman que la humanidad actualmente consume el equivalente a 1.7 planetas Tierra. Investigadores alertaron que la infraestructura desarrollada por comuneros de las zonas entre el Estado de México y Michoacán podría ahuyentar a la mariposa monarca. Este pequeño insecto de solo medio gramo de peso continúa revelando secretos a los ojos de la ciencia. Investigadores mexicanos documentaron que la mariposa monarca pasa el invierno en sitios distintos a los bosques de Oyamel que comparten Michoacán y el Estado de México. A 200 kilómetros de ahí, en Atlautla, Estado de México, en las faldas del volcán Popocatépetl, también se ha registrado una importante colonia de monarca que forma copiosos racimos en los oyameles durante el invierno. Sin embargo, esa presencia se encuentra en riesgo ante las actividades humanas de la región. Uno de ellos es ese factor, el turismo no controlado, pero también hemos observado alguna presencia de ganado libre en el área donde llega la mariposa monarca. También se ha observado un poco de tala del arbolado. Ramiro Pérez Miranda, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, que ha documentado esta nueva área, alerta que los comuneros desarrollan infraestructura que podría ahuyentar a la especie. Observamos en la última visita que los ejidatarios están construyendo áreas de estancia como, cobertizos, asaderos a un lado de donde llega la mariposa monarca. Y ante esta situación, se pronuncia por mejorar la conservación en la zona e impulsar estudios que contribuyan a este fin. Identificar, por ejemplo, cómo preservar las condiciones climáticas que atraen a las monarcas. Estaríamos conociendo la variación de la temperatura y de la precipitación que existe en ese lugar. También la evapotranspiración, como también puede ser la insolación de esos sitios. Los datos servirán de igual manera para identificar riesgos asociados al calentamiento global. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Vamos a temas de salud. En los últimos años ha habido un debate sobre qué tan benéfico es para la salud. Resulta comer huevo. Estas son las conclusiones a las que llegó un grupo de investigadores. No, pues le van a sorprender. El huevo es uno de los alimentos más habituales en la dieta humana, pero existe la creencia errónea de que su consumo regular puede elevar el colesterol en la sangre. Quizá después de la leche materna es el mejor alimento. Es uno de los mejores alimentos porque es alto en contenido de nutrientes. Especialistas del grupo académico Hablemos Claro, conformado por investigadores en tecnologías de alimentos y nutrición, aseguran que la evidencia científica disponible ha demostrado que no hay relación entre las enfermedades cardiovasculares y la ingesta de huevo. El 80% del colesterol que tenemos en la sangre lo produce el organismo, en el hígado y en la pared intestinal. Ahí es donde se produce el colesterol. El 20% restante es el que proviene de la dieta. Este grupo de investigadores asegura que el huevo es un alimento de alta densidad nutritiva, rico en proteínas y vitaminas. La mayor parte de los nutrientes se encuentran en la yema. Entonces, la yema tiene las vitaminas A, D, E, que son indispensables para la vida. En especial, es una buena fuente de vitamina D. La vitamina D no solo es importante para la salud de los huesos. Hoy se ha visto que puede incluso prevenir cáncer, funciona para evitar o reducir riesgo de enfermedades neurológicas. De acuerdo con la doctora Pedrosa, no hay alimentos buenos o malos, sino dietas correctas o incorrectas. Por ello, asegura es posible consumir un huevo diariamente dentro de una dieta equilibrada. Con información de Alejandro García Moreno, 11 Noticias. Así la información en materia de ciencia y medio ambiente. Javier, regresamos contigo. Muchos saludos, Alejandro. Gracias, muy buenos días. Buen día. Gracias. Oiga, le quiero informar que ayer hablaba yo con Lidia Cacho de un largo caso que ella ha tenido y le voy a informar lo que pasó porque es muy importante la decisión que se tomó y muy importante la conferencia, perdóname, de prensa que se va a efectuar esta mañana. El caso, dice artículo 19, Ana Cristina Ruelas, nos notificaron que ganamos el caso de Lidia Cacho ante el Comité Central de Derechos Humanos de la ONU. Ha sido una lucha de muchos años y estamos muy contentos. Mañana haremos una conferencia de prensa con Lidia, su editor, y el alto comisionado de Naciones Unidas. Y habrá streaming y Facebook por quien lo quiera ver vía artículo 19. Entonces, el Comité de Derechos Humanos de la ONU da respuesta favorable al caso de Lidia Cacho. Conferencia de prensa, estará la propia Lidia, Jan Yarab, representante de la Organización de las Naciones Unidas en México, Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19, y Ariel Rosales, editor del libro Los Demonios del Edén. Muchas cosas se dijeron sobre este libro, perdóneme, de Lidia. Y queda muy claro ya la decisión que se tomó a los altos niveles sobre ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. ¿A qué hora es? Para que se dé una vuelta, que mire que lo vale. Es en el Hotel Sheraton María Isabel, a las hoy 2 de agosto a las 11 de la mañana. Lidia, desde aquí, felicidades y nuestra solidaridad y cariño. Bueno, la Unión Nacional de Padres de Familia y diversas organizaciones de derechos humanos demandaron a la Suprema Corte de Justicia y a la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que no se legalice el consumo lúdico de la marihuana. Frente a las instalaciones del máximo tribunal, se leyó un documento en el que se hace referencia a estudios que advierten de los daños irreversibles que causa el consumo de marihuana sin prescripción médica. Va a ser tema, ha sido muy valiente Olga Sánchez Cordero, lo ha visto con claridad, No es la primera vez que lo dice, como ministra de la Corte lo dijo, y bueno, vamos, Olga Sánchez Cordero, esta será de las buenas batallas, ¿eh? La Comisión Nacional de Seguridad, a través de su titular, Renato Sales Heredia, informó que fueron detenidos 6 presuntos responsables del derribo de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional en Jalisco. Esto ocurrido en 2015, en el que, recordará usted, murieron 6 militares que fueron capturados. Luego, estas personas, los detenidos de ayer, en un rancho identificado como Centro de Operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación. Estas detenciones fueron parte del operativo Escudo Titán y puede tener mucho que ver con algunos detenidos en días recientes del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos los que presumiblemente tuvieron que ver con el caso de los italianos. Estas detenciones son resultados de una investigación que ha seguido la Policía Federal contra 3 de los principales operadores del grupo delictivo con zona de operaciones en los límites entre los estados de Jalisco y Michoacán. Bueno, vámonos a una pausa. Vamos a regresar después de ella. Tenemos todavía muchos asuntos. En jueves, ayer estuvo Paco Abundis en jueves. En miércoles, ya ve que realmente está con nosotros en jueves. Pero por ahí tenemos deportes, por ahí tenemos también más información internacional. Oiga, y esto que empieza a parecer una posibilidad cada vez más tangible y real, que México sea campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, no lo era desde 1966. Colombia es considerado el segundo país con mayor riqueza en biodiversidad del mundo, debido a que cuenta con muchos ecosistemas que permiten que su geografía sea muy variada. Hasta aquí la información. Nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien. Gracias en nombre de todas y todos. Adiós.